La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles que tienen la producción integral de La Retaguardia. Estamos en una Argentina convulsionada, una Argentina temerosa, una Argentina a la cual es difícil ubicarla en dos o tres parámetros, pero hay uno que atraviesa el cuerpo social y atraviesa todas las clases sociales, por supuesto no de la misma manera. Siempre insistimos en esto, la cultura represora nos atraviesa a todos, pero no de la misma manera. Y lo que se ha dado en llamar inseguridad realmente es un organizador de la subjetividad actual. Niñas y niños que desaparecen, aunque sea una hora, dos horas, una semana, niños y niñas que nunca vuelven a aparecer, secuestros virtuales, secuestros reales, familias destrozadas en segundos, y todo esto, lo grave, que ya grave es, pero mucho más grave, es que empieza a formar parte de un paisaje que algunos no quieren ver. Y dentro de la inseguridad, ¿cómo no poner también lo que ha sido la batalla de Lugano? Ya el lunes pasado hablamos bastante de esto, pero este programa al menos no va a olvidar esa situación. Creemos que es un punto de clivaje, que es un punto de inflexión, y yo no puedo dejar de pensar la batalla de Lugano como un anticipo de lo que fue ya hace décadas la masacre de Ezeiza. La masacre de Ezeiza que inaugura un peronismo de derecha, un peronismo directamente relacionado con la represión y que ampara a una organización criminal como fue la AAA. ¿Es igual? Por supuesto que no. ¿Es completamente distinto? Por supuesto que no. Ese discurso del facilismo, del fascismo de consorcio, creo que va creciendo y se puede hacer un fascismo ya mucho más amplificado, donde un Bernie, con su helicóptero alado, ¿no? Es el Bernie Áptero, un Bernie alado, que llega en su helicóptero casi como una especie de superhéroe, y aplaudido, festejado, con entusiasmo, por la derecha de la capital federal, que por supuesto es el macrismo, pero no solamente. Los que tenemos memoria histórica y mantuvimos cierta coherencia, no total, pero al menos no entramos directamente en la neoconversión neoliberal de estos últimos años, recordamos con mucho dolor y con mucha indignación también cuando la AAA se presentó en sociedad como Alianza Anticomunista Argentina. Vamos a hablar de todo eso en este programa, un programa que pretende trabajar tanto la dimensión ideológica y política como lo que es la vida cotidiana, lo que nos va pasando a todos y todas, como os gusta decir el oficialismo, en un pasar que cada vez más tiene que ver con dolores de haber sido y los temores de ya no ser. Sueños posibles. El el programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Hoy vamos a hablar con un querido compañero, un gran amigo, un militante, un luchador. Y ustedes saben que estamos en pleno auge de una ley importante, que es la ley de identidad de género, a la cual nos hemos referido muchas veces. Pero a veces el género se lo toma en un sentido muy reduccionista, ¿no? El género hombre, mujer, travesti, transexual. Pero yo quisiera incursionar en esta entrevista en pensar el género desde otro lugar, desde un lugar político, desde un lugar ideológico, desde un lugar cultural. Vamos a charlar con Eduardo Suárez, el Negro Suárez. ¿Cómo estás? Alfredo Grande. Hola. Te saluda. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches a tu audiencia. Gracias, y muchas gracias por concedernos esta entrevista. Estaba pensando en lo siguiente. ¿Se puede decir que es un género ser montonero? Bueno, estas cosas, estos aprietos que me pones vos, Alfredo. Mirá, es una identidad política. Ah, bueno. Vamos, Negro, todavía. Es una identidad política. Una identidad política que creo que fue precursora en la Argentina en cuestiones de género como tal, como organización como tal. En primer lugar, porque no había discriminación de ningún tipo respecto a las identidades sexuales. Yo recuerdo aquella solicitada famosa que sacó la derecha peronista ya por el fines del 70, entre las elecciones y la asunción del poder del 25 de mayo. Entre el 11 de marzo, digamos, que fueron las elecciones, y el 25 de marzo, que sacaron una solicitada diciendo, las elecciones, FAR, Montonero, son todos faloperos y putos, ¿no? De ahí aquella consigna, no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de FAR y Montonero, pero recordad que la CHA, la incipiente CHA de aquellos años, marchaba con nuestras columnas y con sus banderas. Exactamente. Eso por un lado. Y por otro lado, yo, antes de Montoneros, considerando la escasa memoria que podía tener antes de Montonero, qué sé yo entré a militar en la organización muy joven, o sea que éramos veinteañeros en esa época, pero yo no recuerdo un nivel tan alto de masividad en la militancia y de presencia de mujeres en todos los estratos como fue en Montoneros. Las mujeres montoneras tenían un altísimo nivel de participación y de conducción y de decisión, cosa que yo vi pocas veces hasta la aparición de las organizaciones, digamos, hasta fines de los 60, principios de los 70. Yo eso lo vi pocas veces, la verdad que lo vi pocas veces. Y las mujeres participaban, al igual que los hombres, en todos los ámbitos, pero además vos fijate, la cantidad de compañeras que nosotros tenemos desaparecidas, si vos ves los muertos de Trelew, la proporción de compañeras y compañeros, había ámbitos de donde yo he participado, que las mujeres eran mayoría, digamos, qué sé yo, entonces, creo que Montonero fue una precursora, y yo diría que, más que sin proponérselo, entendiendo, leyendo correctamente, por lo menos en eso, después se podrá hablar de las causas de la derrota, si alguna vez vos querés, y entonces ahí se analizarán los errores que pudimos haber cometido, pero yo creo que leyendo correctamente cuál era la línea principal de la etapa en ese momento, la línea principal de la etapa no era discriminar en cuestiones de género, era todo lo contrario, es decir, era una lucha que incluía a todo el pueblo, independientemente del género, de las identidades sexuales, y no había no había, ni siquiera se discutía la identidad sexual, cada uno era libre en ese sentido, es decir, no había gran, no es que había, ni siquiera había una apertura en el sentido, bueno, acá puede entrar cualquiera, o había una prohibición, directamente era una cosa tácita, no figuraba en estatutos, no figuraba en ningún lado, lo mismo pasaba con el tema de la participación de las mujeres, es decir, no había en la legislación montonera definiciones como ahora, que te dicen, bueno, el 25% tienen que ser mujeres de una lista de partidos de la burguesía. Eso no existía, porque en algún ámbito podía ser el 10%, en otro podía ser el 50%. Depende de la cantidad de compañeras, de la cantidad de la calidad, de las evaluaciones de sus cuadros. Entonces, yo diría que era una entidad, una identidad política que fue precursora de cuestiones de género. Bueno, Eduardo Suárez, más conocido como el Negro Suárez, abogado, como le gusta decir, yo defiendo a los malos, pero vos defendés a los malos y a los buenos, y de eso vamos a hablar también. Yo cuando me refería al tema del género, es porque justamente hay un reduccionismo, a mi criterio, de dejar el tema del género a la cuestión, por ejemplo, de las identidades sexuales, ¿no? Cómo uno se autopercibe, si como hombre, como mujer, como travesti. Pero yo creo que también se puede hablar del género en el sentido de lo genérico en relación a las identidades políticas. Yo recibí algo que en realidad quiero hablar contigo también hoy en respecto a la conmemoración del Día del Montonero. ¿Por qué no nos comentás un poquito de eso? Sí, es una fecha muy querida para nosotros, es el 7 de septiembre, que fue el aniversario de la caída en combate de dos comandantes montoneros que fueron fundadores de nuestra organización, que fueron Fernando Abal Medina y Gustavo Ramos. Ellos fueron muertos en una emboscada que les tendió la policía en un bar de Hurlingham, el famoso bar La Rueda de William Morris. Y entonces ese día fue asumido mucho después como el Día Nacional del Montonero, el Día del Montonero en conmemoración, en homenaje a esos dos combatientes revolucionarios que murieron combatiendo, buscados intensamente, en ese momento estaban buscados intensamente porque se los acusaba de ser partícipes y autores del secuestro y ejecución de aquel famoso general de la revolución fusiladora, de aquel ejecutor de prisioneros inermes, como fue el general Aramburu. Entonces, el 7 de septiembre es un día muy, muy caro a la historia, ni siquiera, no solo a la historia montonera, yo diría a la historia de la generación de los revolucionarios de la izquierda nacional de aquellos años. Entonces, nosotros vamos a hacer un homenaje, otras veces lo hemos hecho en el lugar, cae día domingo, con lo cual se nos complicaba un poco, un día domingo, así que lo vamos a hacer el día lunes 8, también en un lugar histórico, que es el Sindicato de Empleados de Farmacia, un lugar histórico muy querido, no ya para los montoneros, no solo para los montoneros, sino para ya generaciones de peronistas revolucionarios, que habían luchado ya duramente contra el colonialismo, contra el imperialismo y a favor del socialismo antes que algunos de nosotros naciéramos o andábamos en pañales, que es el Sindicato de Empleados de Farmacia. Así que en eso consiste, en un acto humilde, que se son con oradores, con viejos cuadros militantes sobrevivientes, seguramente por ahí yo también seré alguno de los oradores, el Pelado Perdía, que es uno de los pocos comandantes que quedó, vos sabés que nosotros hemos perdido dos comandancias enteras, ¿viste? Por eso que se dice los jefes mandaban a los jóvenes a pelear y ellos iban a Europa. Bueno, toda la primera camada fundadora de la organización Montonero fue toda muerta en combate o desaparecida, Sabino Navarro, Juan Medina, Ramos, Arrostito, el Gordo Massa, en fin, casi todo, prácticamente toda la primera camada fue diezmada. Y de la segunda camada, para que tengas una idea, de 15 oficiales superiores que constituían la conducción del Consejo Nacional de Organización Montonera, solo quedan vivos tres. Uno de esos tres, seguramente el Pelado Perdía, Roberto Cirilo Perdía, más conocido por los amigos y enemigos como el Pelado Perdía, también seguramente será de la partida y hablará ese día. De eso se trata. Negro, buenas noches. Irene Antinori te saluda. ¿Cómo estás? Irene querida, estamos tirando para vender la escopeta. Recordanos la dirección, porque hablaste del sindicato de farmacia y por ahí muchos no sabemos bien la dirección. Claro, vos porque sos muy chica. Antes de mi época vos decías farmacia y no dabas la dirección, decías gráfico y no dabas la dirección, sí, tenés razón. Farmacia queda en Rincón 1044, Rincón entre Humberto Primo, llegando a Humberto Primo. Y es a las 18:30. 18:30, del día 7 de septiembre. Del día 8, porque el 7 cae el domingo. Entonces, el 8 es lunes, del día 8. Nos vas a sacar audiencia. Uy, claro. No, pero esta hora usted empieza a las 9. No, ya terminamos. Por ahí podemos ir a hacer una nota en directo. Por ahí. Sí, no, tienen tiempo para venir, estar un ratito y volar para el programa, ¿no? Bueno, una preguntita que tiene más que ver con la actualidad. Evidentemente el gobierno nacional, porque el gobierno de la ciudad obviamente no, pero el gobierno nacional se ha jactado en algún momento de heredar algo de esa lucha libertaria de los 70, ¿no? Es más, la derecha a veces lo acusa de ser montoneros. Bueno, ¿cómo es posible que el kirchnerismo pueda haber tenido o tenga todavía quizás un aura de izquierda frente, será porque los otros son demasiado de derecha, pero que ha pretendido ocupar, ya de nuevo yo voy a la teoría del género político, ese género que en algún momento ocupó claramente Montonero, la tendencia revolucionaria del peronismo, el peronismo de base, etcétera, y que ahora de alguna manera aparece lo que se llama genéricamente kirchnerismo como un heredero lejano de esas luchas? Sí, bueno, hoy ya menos, digamos, ¿no? Porque el corrimiento, yo no sé si el término es el corrimiento a la derecha de este gobierno, porque el problema es que si uno dice se está corriendo a la derecha en los últimos años, quiere decir que alguna vez fue de izquierda. Yo, por lo menos, muchos de nosotros eso lo negamos. Yo creo que ahí, en primer lugar, tiene que ver con algo que los montoneros y sobre todo la conducción viva, digamos, de Montonero, los principales cuadros de la organización, no pudieron saldar o no pudimos saldar, que tiene que ver con la derrota, es decir, nuestra organización, igual que otras organizaciones, el PRTR y en general prácticamente la totalidad, el 100% de las organizaciones revolucionarias de la década del 70, fuimos derrotadas en lo militar, en lo político, etcétera. Y analizar las causas de la derrota, determinar las causas de la derrota, fue algo que creo que es un pasivo, es una deuda pendiente, entre otras cosas, que la dirección de nuestra organización no ha podido resolver. Por distintas razones que, si tuviéramos un programa, lo analizaríamos, pero lo concreto es que no ha podido resolverla. Tampoco la dirección PERRA, digamos, la dirección PRT, ERP, tampoco ha podido resolverla. En general no han podido. Sí ha podido, en alguna manera, independientemente de las resoluciones que hayan tenido, podemos no acordar con el análisis que puedan haber hecho, considerando el futuro posterior de esos cuadros militantes, por ejemplo, los tupamaros en Uruguay. Yo creo que los tupamaros pudieron sentarse a discutir entre ellos y determinar cuáles fueron las causas de su derrota. Después, si esas causas son las acertadas o no, y si han sido coherentes con el análisis, eso es otra cosa. Pero nosotros no hemos podido. Eso, la derrota, es el elemento, creo que es el vector principal que sustenta a todos los demás, porque con posterioridad a la derrota, esto parece como estas cuentas de un collar o un rosario que vos lo cortás, lo rompés, y las cuentas van para cualquier lado. Entonces la derrota genera desde las más grandes y heroicas actitudes y coherencias revolucionarias hasta las miserias más desastrosas, ¿no? A mí me da la sensación que nuestros amos del norte, nuestros grandes enemigos, el imperialismo norteamericano y sobre todo los círculos de sus ideas, han implementado para América Latina en determinados lugares determinadas políticas, ¿no? Y así como le soltaron las manos a sus militares que hicieron el trabajo sucio, militares que vinieron a resolver en gran parte el desarrollo de las fuerzas revolucionarias, porque a veces también hay sectores organismos de derechos humanos históricos y prestigiosos y sectores de la izquierda argentina, que pareciera que la historia la cuentan como que de pronto 5 militares se volvieron locos y salieron a matar a chiquitos que iban a repartir salchichas y leche en las villas. Y en realidad lo que estaba viendo era el más alto nivel de la lucha de clases en la Argentina, donde las organizaciones armadas que luchaban por la construcción, digamos, dos contendientes, por un lado organizaciones armadas que luchaban por la construcción y la imposición del socialismo a la Argentina, es decir, tomar el poder para hacer de la Argentina un Estado socialista, y por otro lado fuerzas reaccionarias proimperialistas que luchaban justamente para profundizar el sistema capitalista. Esa misma lucha de clases, y esto es importante considerarlo a efecto de tu pregunta, esa misma lucha de clases se dio en el seno del peronismo. Depende de cómo se resolviera esa lucha de clases en el seno del peronismo, iba a determinarse también vehículo para qué iba a ser el peronismo en el futuro. Es decir, si ganaban los sectores proimperialistas, prooligárquicos, burocráticos, reaccionarios y de derecha al peronismo, era una cosa, y si ganaban los sectores revolucionarios iba a ser otra cosa. Es decir, el peronismo podía ser vehículo para una u otra construcción. De hecho, a partir de los 50 o 60 primeros días del 25 de mayo de 1973, parecía que el peronismo iba a ser vehículo para la construcción de una determinada línea política y proyecto político. Eso fue frustrado, en gran parte, por supuesto, antes que me lo digas, te lo digo yo, en gran parte también por la intervención de Perón, que no lo quería. Ah, bueno, gracias, porque te lo iba a preguntar. No, en gran parte y en fundamental parte por la propia intervención del general, que de ninguna manera quería eso, y en gran parte también porque las fuerzas reaccionarias del peronismo pujaron para eso también. Pero sí te digo, Alfredo, y audiencia, que esa lucha de clases en el seno del peronismo siguió, es decir, ni siquiera el propio Perón la pudo parar. Ezeiza fue un ejemplo de eso, el mismo primero de mayo de 1974, es decir, el enfrentamiento que nosotros tuvimos con Perón en la plaza, enfrentamiento que ningún sector de la izquierda tuvo, más que no hay un solo sector de la izquierda de este país que se haya enfrentado incluso más que nosotros mismos en ese sentido. Es decir, fíjate hasta dónde llega la coherencia, le renunciamos los diputados, en fin, bueno. Pero lo concreto es que en algún momento el golpe militar, el golpe de marzo del 76, vino a resolver esa contradicción, entre otras cosas, no digo exclusivamente esa, pero el avance de las fuerzas revolucionarias en la Argentina en general, y en el peronismo en particular, tenía que ver con esto, tenía que ver con que ni la derecha peronista pudo con nosotros, ni las fuerzas regulares del Estado argentino pudieron con nosotros, y en ese sentido el enemigo estratégico, los yanquis, como hicieron en Chile, como hicieron en otro lado, echaron mano a sus fuerzas estratégicas, son las fuerzas armadas, y ahí vinieron a resolver, entre otras cosas, la lucha de clases en el seno del peronismo. Por eso después el peronismo puede ser vehículo para el peor de los liberalismos, como fue durante el menemismo, y también para esta paparruchada que se ve ahora, que tiene un discurso, por un lado un discurso que parece, como dicen ellos, knock and pop, y por otro lado pagamos la deuda, decimos que no le vamos a pagar un peso a Repsol y le pagamos el doble, triplicamos los pobres, reprimimos a la clase obrera organizada y a la clase obrera desocupada, tenemos el más alto índice de presos políticos desde el 83 hasta ahora, tenemos el más alto índice de muertos en acciones de reclamos y de movilizaciones desde el 83 hasta ahora, tenemos el más alto índice de desaparecidos y el único Estado condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el único Estado condenado por desaparición forzada de personas es el Estado Nacional y Popular de los Derechos Humanos. Tenemos situaciones como que en el mismo momento que estamos todos festejando, porque yo también, no creo que nadie aún los que más nos estamos poniendo este problema, no hemos festejado y aplaudido y hasta llorado por la aparición del chico Guido Carlotto, y por otro lado, prácticamente en el mismo momento la estábamos poniendo en cana a otra nieta repudiada, Victoria Moyano. Entonces, esta situación tiene que ver, a mi juicio, a mi humilde entender, Alfredo y audiencia, Irene, tiene que ver con esto que estoy diciendo, con que hubo una lucha de clases interna dura en el seno del peronismo, que esa lucha de clases se desequilibró a favor de los sectores proimperialistas, de la derecha peronista, se desequilibró con la intervención del imperialismo, porque no se podía desequilibrar con las propias fuerzas. La derecha peronista no podía con los revolucionarios peronistas. Eduardo Suárez, una pregunta. Sí. Vos estás hablando en este momento de las posturas que tuvieron y que tienen este avance de la derecha. ¿Y cómo podés, qué miradas es o qué lecturas es de cómo se impuso este gobierno contra los fondos buitres? Bueno, ¿cómo se impuso la posición política de este gobierno con los fondos buitres? Sí. En primer lugar, el gobierno escatima información y la tergiversa. Porque ahora aparece el gobierno como adalid de la lucha contra buitres con los que ellos mismos arreglaron. Es decir, la posición histórica, por lo menos nuestra, la de las organizaciones que nosotros, que vamos a hacer el acto el lunes, de las organizaciones que hemos resistido, con no tanto con la identidad peronista, sino con la reivindicación de la historia, de esa historia que no arregla con el imperialismo, esa posición ha sido contraria a esto. Ellos fueron los primeros que arreglaron con los buitres, fueron los que pagaron las deudas, los que arreglaron con el Club de París, los que arreglaron con el FMI, los que arreglaron con Repsol, los que pagaron fortunas que podían dedicarse al desarrollo interno y sobre todo incluso hasta el propio... No llegaron a ser ni siquiera han podido, Irene, ser lo suficientemente guapos como para construir esa burguesía nacional del 45. Ni siquiera eso, ni siquiera el peronismo del 45 pudieron hacer. Crearon una burguesía de amigos, una burguesía parasitaria, una burguesía ladrona y corrupta. Entonces ellos, que Griesa, el juez Griesa, es un juez que lo pusieron ellos, ahora dicen que es un juez de Avellaneda, pero ellos fueron los que arreglaron que intervenga Griesa. ¿Qué otro país de América Latina ha hecho los acuerdos, ni siquiera los países más entreguistas? ¿Qué otro país de América Latina tiene los problemas que tenemos nosotros a partir de nuestros propios acuerdos? Porque son ellos mismos los que lo han hecho. Es este gobierno, ni siquiera le pueden decir lo hizo Menem, lo hizo De la Rúa, lo hizo Cavallo. No, ellos hicieron esto. Y ahora están discutiendo por un mango más, un mango menos, poniéndonos a todos atrás de esto, cuando en realidad, mucho antes de esto, les estábamos diciendo al gobierno: señores, siéntense a hablar con las fuerzas, ni siquiera con fuerzas que no, con la humildad que tenemos, ni siquiera decir no somos fuerzas revolucionarias. Unifiquen, les decíamos desde hace 8 o 9 años atrás, los primeros 2 o 3 años, unifiquen a las fuerzas progresistas, de izquierda, revolucionarias, unifiquen todo esto, no dividan. Y si nos unifican a todos, si se bancan nuestras críticas internas, si nos unifican a todos, podemos hacerle frente al imperialismo, a los buitres, a los reclamos de la deuda mucho antes, con otra fortaleza. No, ellos lo que hicieron fue arreglar solo. Primero lo arregló Néstor Kirchner, que fue el principal responsable de esto, y ahora estos que vienen ahora. Entonces, ¿de qué se la da Kicillof? ¿De qué se la da la Cámpora? ¿De qué se la dan si ellos son los que arreglaron todo esto? Ellos son los que lo pusieron a Grecia, ellos son los que firmaron los acuerdos. Ellos son este mismo gobierno. Entonces, eso, que el gran manejo de los grandes de un sector importante en los medios de comunicación que tienen, también, esto es importante porque tiene que ver con la pregunta anterior de Alfredo, la también presencia masiva de muchos compañeros nuestros ahí, de muchos compañeros que vienen de nuestro palo ahí. Algunos creyendo, con buena fe, otros de pillos que son, otros son buscadores de laburo porque no se pueden ganar la vida por sus propios medios, qué sé yo, hay de todo. Otros quebrados, otros, la mayoría probablemente con buena fe, qué sé yo. La verdad es que las derrotas son así. Bueno, Eduardo Suárez, mira, es tan apasionante escucharte que yo realmente me quedé sin palabras, lo cual no es fácil. Vamos a volver a llamarte después del Día del Montonero, vamos a tratar de darnos una vuelta para tener algún testimonio directo. Desde ya te mando un fuerte abrazo, coincido tanto con lo que decís que realmente no tengo más que decir perfecto. Pero evidentemente hay mucha tela para cortar, vos traes una palabra que a mí siempre me da vuelta, esto de la derrota. Hay compañeros derrotados y hay compañeros que fracasaron. Yo creo que todos los reciclados que el kirchnerismo se procuró en esta década ganada son los verdaderos fracasados. Sí, de acuerdo. algunos de nosotros hemos sido derrotados, pero de la derrota se vuelve, del fracaso no. Sí, estoy de acuerdo. Te mando un fuerte abrazo y gracias abrazo por tu palabra. Un abrazo a ustedes dos, che, y un abrazo a toda tu audiencia. Gracias. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Hola, mi nombre es Gonzalo Fúrfaro, asociado de Ático Cooperativa de Salud Mental, y hoy les voy a hablar sobre la actividad que el sábado 30 de agosto estuvimos llevando a cabo en la cooperativa y que dimos en llamar Murga, Carnaval y Salud Mental. Dicha actividad contó con la asistencia del murguero, cantor y músico Alejandro Balvis. Algunos se podrían preguntar, ¿qué tiene que ver la murga y el carnaval con la salud? Bueno, nosotros creemos que tales elementos son inescindibles. Tanto la murga como el carnaval, como el proceso creativo mismo, es decir, el componer, el cantar, el tocar instrumentos musicales, llevan consigo elementos que tienden a la salud. Ahora bien, las hegemonías, y aquí no solo psicológicas, sino en todo el ámbito de la salud, tienden a encarar un abordaje clínico de una perspectiva psicopatológica, es decir, de aquella postura que tiende a centrarse en lo patológico del psiquismo. Todo esto, creemos, nos lleva a un descuido de un amplio conjunto de fuerzas tendientes a la salud, al desarrollo, a la transformación, al crecimiento, a la producción. Fuerzas o tensiones que son tanto individuales como colectivas, fuerzas que rompen con las distancias entre el individuo y el cuerpo social, diluyen las distancias y se piensa desde lo inescindible, desde lo contiguo. Fuerzas que se alían con lo placentero, un placer muchas veces desconocido porque justamente desborda los límites configurados, rompe fronteras de nuestra racionalidad pensante, es decir, nuestra restricción imaginaria a no percibir, a imaginar más allá de lo establecido. Muchos, por ejemplo, al iniciarse en el teatro, para nombrar solo una de las herramientas posibles, descubren lo insólito, lo impensado. Proponemos lo siguiente, el deslizamiento de un sujeto sujetado, amarrado, a un sujeto creador, transformador. Es aquí donde creemos que la murga y el carnaval tienen mucho no solo para decir, sino y fundamentalmente tienen mucho para hacer y para dejar sentir en nosotros. Hay que señalar que según el sitio vemos las diferencias culturales, las diferencias históricas y los distintos modos que se despliega el carnaval. Diferencias que se ven claras en lo disímil, por ejemplo, en el carnaval uruguayo y el argentino. En Uruguay el carnaval es un festejo teatral que se realiza en tablados, con espectáculos de 45 minutos. Una suerte de comedia musical que intenta cautivar al público. El carnaval argentino es el corso, es exposición callejera, el desfile, el pasar delante de la gente. La gente ve pasar el espectáculo. Esto influye en los ritmos, en las coreografías, en las rítmicas menos minuciosas, con menos variedad. El objetivo es impactar en poco tiempo, breve, con intensidad. Y si vamos hacia adentro de la Argentina, el carnaval porteño y el norteño también las diferencias son claras. Hacia el norte las influencias de los pueblos originarios se hacen palpables. Más cerca del Atlántico, las influencias africanas son también muy palpables. Influencias africanas, en muchos casos, emigradas de Portugal y España. Pero más allá de estas diferencias, todos se encuentran unidos por un núcleo común que es la diversión y la crítica social. El enfrentamiento al poder, su cuestionamiento, la apropiación de la calle, elemento que hace renacer lo originario y el fundamento de toda sociedad, la cooperación. El carnaval, la murga, lleva consigo elementos que agrietan lo establecido, propicia otros modos, otras formas de pensarse, quizás más libres, menos sufrientes. Elementos como estos nos dieron la iniciativa para llevar a cabo el sábado 30 de agosto la actividad en la cooperativa y nos impulsan a seguir con una praxis libertaria, praxis puesta en juego en cada uno de nuestros actos cotidianos. Espero que estas palabras les hayan sido claras y ayuden a seguir combatiendo nuestra cultura represora. Les mando un saludo y ahora seguimos con más Sueños Posibles. Hemos transitado en la primera parte del programa un testimonio, yo diría que es un testimonio de vida, un testimonio político, un testimonio ideológico, que es de alguna manera transhistórico, porque las palabras del Negro Suárez realmente me retrotraen a mí, supongo a muchos de los oyentes, a una cuestión fundante de la Argentina, que es la relación con lo que se ha llamado el movimiento peronista. El Negro se adelantó a mí, porque realmente, si alguien fue el gendarme, digamos, el encargado, creo que para eso vino a la Argentina Perón, fue para parar justamente lo que era esa utopía, ese deseo, esa fuerza de la patria socialista. Creo que Lanús se lo llamó para eso, y Perón cumplió el mandato militar de ahogar a la izquierda. Algo que dijo Negro Suárez es realmente muy importante, ¿no? Necesitaron algo más. Es decir, no era suficiente la derecha vernácula, por así decirlo, incluso su expresión más brutal, que fue la AAA, sino que fue necesario, bueno, la dictadura genocida financiada por Estados Unidos. Y en realidad vamos a trabajar también con un tema que tiene mucho que ver con esto, y que tiene que ver con mantener la memoria histórica, mantener desde distintas disciplinas lo que podría ser la continuidad, y para eso vamos a entrevistar a una militante de memoria, del colectivo Memoria Militante, justamente Margarita Pinto, que nos va a contar cuál es la situación actual de el banco de estudios genéticos, de datos genéticos. ¿Cómo estás, Margarita? ¿Qué tal? Buenas noches, Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, mira, yo tuve una comunicación con Marcela Gudiño, una gran compañera, y nos interesa mucho en este programa Sueños Posibles que nos cuentes un poco qué es lo que está pasando primero y cómo vos ves que esto puede terminar evolucionando, ¿no? Mira, lo que está pasando con el Banco Nacional de Datos Genéticos es que, cambiada la ley, ¿sí? La primera ley que regulaba el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos a instancias de las fundadoras de Abuelas, Chicha Mariani, Mirta Baravalle, El Zapagón, donde el banco había sido creado para poder trabajar con el tema de la restitución de identidad de los chicos apropiados. Pero como Abuelas no solamente defendía esta posibilidad de poder de recuperar a sus nietos, sino que veían mucho más allá, esta primera ley había sido bastante abarcativa y el banco funcionaba para todas las personas que tuviesen problemas de identidad. Esto ha cambiado. En el 2009 hubo un cambio en la ley del Banco Nacional de Datos Genéticos y se modificó esta ley, se cambió a la 26.548. Y esta nueva ley lo que hace, entre otras cosas, es restringir el acceso a todas las personas al derecho a la identidad. Es decir, a partir de la ley del 2009, solamente el banco va a funcionar para los delitos de lesa humanidad, es decir, hasta el 10 de diciembre de 1983. Y queda todo un espectro de población con problemas de filiación, de identidad, que no puede acceder al servicio que daba el Banco Nacional de Datos Genéticos en cuanto a las muestras de ADN, si alguien llevaba a alguna persona para poder cruzarla con ella. ¿Sí? Esto, la nueva ley lo que hace es dejar a estas personas, que son más de 3 millones en nuestro país, por fuera, y estas personas tienen que pagar a laboratorios privados. Entonces nosotros nos oponemos por dos cuestiones. Primero nos oponemos a la ley porque nosotros, como defensores de derechos humanos, planteamos que las leyes tienen que ser abarcativas y no restrictivas. Y esta es una violación, la verdad, muy preocupante, porque incluso están violando la firma de los pactos internacionales que tienen con la Constitución Nacional. Que tienen rango constitucional. Exactamente, no me salía la palabra, gracias. Tengan en rango constitucional. Y este es un problema. Y por otro lado, nosotros también planteamos el hecho de que al ser trasladado, porque también en la nueva ley plantean el traslado del banco, desde el Banco Nacional de Datos Genéticos hasta ahora a instancia de que nosotros pusimos un recurso de amparo, funciona en el Hospital Durán, que es un hospital público, va a ser trasladado, o quieren trasladarlo, a la órbita, al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y ese es un problema también para nosotros, porque en realidad le saca autonomía, porque nosotros ahora, este gobierno supuestamente es defensor de los derechos humanos y está todo bien, pero si cambia el gobierno, el ministerio va a tener otra posición, y el banco está en esos vaivenes, que nosotros decimos que no puede ser, ¿sí? Por esta razón. Entonces también estamos peleando por eso, estamos también, nosotros nos solidarizamos con la gente que trabaja en el banco, porque todos son profesionales que se han capacitado para trabajar en el banco, y si bien por ahí el ministro anda diciendo que en realidad no tienen problemas los trabajadores que quieran pasar, hasta ahora no le han hecho ninguna propuesta, y las propuestas... Pero discúlpame, Margarita Pinto, sí. ¿Los trabajadores actualmente de quién dependen? Los trabajadores dependen de la ciudad, ¿sí? ¿De la ciudad? De la ciudad, porque... Son empleados del Hospital Durán. Son empleados de la ciudad. Es decir, el banco tiene un doble rango, porque ciudad le paga los sueldos a los trabajadores y Nación paga los suministros de los reactivos que necesita el banco. Esto es lo que está garantizando, es una gran autonomía al banco en estos momentos. ¿Sí? O sea que en principio si pasarían a la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología, todo el presupuesto sería para los insumos más los sueldos. Más los sueldos, pero aparte, hablando de la parte de los trabajadores. Los trabajadores, lo que le han dicho es que pierden su antigüedad de trabajo porque pasarían a otra dependencia. Es decir, no están... Eso, digamos, que eso es parte de lo engorroso que es todo este traslado y esto que han cambiado con algo que funcionaba muy bien, porque hasta ahora, se ha demostrado incluso en estos últimos tiempos, con la restitución de identidad del nieto 114, Guido Moyano Carlotto, y con la nieta 115, que es de Licha, una de la fundadora de Abuelas, también la primera presidenta, ha demostrado que el banco donde está funcionando muy bien, ¿sí? Entonces, no debería tener razón. Bueno, a lo mejor es por eso, ¿no? Y nosotros planteamos que esto nos da muchas inquietudes porque, a ver, al restringir, por una parte, la posibilidad de que toda la ciudadanía pueda, los que tienen problemas de filiación, por supuesto, irse a hacer un análisis en el Banco Nacional de Datos Genéticos, hace que los laboratorios privados comiencen a trabajar más. Y, oh casualidad, una de las personas que trabajó en las normativas para esta nueva ley fue la señora Herrera Piñero, ¿sí? Que es dueña de un laboratorio, es titular de accionista de Genda, que es un laboratorio que hace análisis genéticos, ¿sí? Y los análisis genéticos, estamos hablando de mucha plata, ¿sí? Estamos hablando de 11.000 para arriba pesos, es decir, no todo el mundo puede acceder a hacerse un estudio de ADN de forma privada. O sea que el pasaje al Ministerio de Ciencia y Educación lleva... Ciencia y Tecnología. Sí, perdón, Ciencia y Tecnología lleva implícito la privatización del análisis. Para los que no son delitos de lesa humanidad, sí. Y actualmente eso... Se hace de forma, la gente que tiene algún problema de filiación, alguna cosa, paga los insumos mínimos, como todo el mundo, y se lo hace en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Bueno, ahora te pregunto como militante, ¿no? Sí. Toda esta movida, ¿no? ¿Tendrá algo que ver tiene un eco lejano o cercano con la disolución del Instituto Espacio para la Memoria y con esta especie de estatización mucho más marcada que antes de la lucha por los derechos humanos? Sí, nosotros indudablemente pensamos que no solamente eso, sino que vos planteás de estatización y nosotros decimos que en realidad esta partidización de que se quiere hacer con la lucha de los derechos humanos es bastante grave, y esta es parte, sí, de apropiarse y de, también de tratar de contar un relato diferente, ¿no? Es decir, el relato instalado es que desde que se, que está el gobierno es que se comenzaron a conseguir o a obtener logros en el ámbito de derechos humanos, que eso no es cierto, porque en realidad, si bien ha beneficiado en algunas cosas, la lucha la hemos venido sosteniendo de mucho antes, la seguimos sosteniendo, y los archivos no se han abierto, y los testigos de nuestros compañeros que son testigos en las causas por lesa humanidad siguen poniendo el cuerpo, siguen siendo amenazados, siguen no teniendo quien los ayude para que no sigan siendo victimizados, ¿eh? Hay mucha gente que en estos últimos tiempos con los juicios han sido beneficiada con la absolución, y eso es preocupante también. Digamos que tiene que ver todo. Nosotros no creemos que sea casualidad. Bueno, Margarita Pinto, te agradecemos mucho tu tiempo. Realmente apenas Marcela empezó a difundir esta situación, realmente nos resultó muy preocupante. Es probable que, como decía el Gordo Soriano, no habrá más pena y olvido. Vamos a tratar de ver cómo entre todos los que más o menos, digo más o menos porque bueno, a veces somos tan exquisitos en las diferencias que se nos pierden todo lo que nos une. Te mando un fuerte abrazo y vamos a seguir este tema y eventualmente te volveremos a llamar. Bueno, sí, yo te agradezco mucho porque primero a nosotros nos han silenciado bastante, incluso en esta última semana han llamado diciendo que no somos los familiares, los familiares directos los que están reclamando esto, es decir, de un silencio han pasado a mentir profundamente y totalmente sobre quiénes somos los que estamos oponiéndonos a este traslado. Así que la difusión para nosotros es sumamente importante. Gracias, Alfredo. Fuerte abrazo. Chao. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? La cultura represora tiene mil caras, o más, 100.000, muchísimas caras. Y es bueno encontrar un hilo conductor, a veces difícil, que atraviesa tiempo, que atraviesa los espacios, que atraviesa los territorios. Y ahora vamos a trabajar en algo que para mí también es una muestra de la cultura represora. Como algunos de los oyentes conocen, tengo una relación fraternal, de una militancia compartida con Miguel Averanz, que es un enfermero del Hospital Garrahan, que fue cruelmente discriminado durante muchos años. Tuve la ocasión de conocerlo, me he invitado a algunas reuniones, porque en el Garrahan hay lo que se llama acoso laboral, mobbing, de una manera casi diríamos profesional, ¿no? Yo diría que son profesionales del acoso laboral. Pero se ha sumado otra cuestión, que es el cierre de una guardería. Y estamos con una compañera, trabajadora del Garrahan, a la cual le queremos preguntar cómo es esta situación en el Garrahan, por qué han cerrado la guardería y qué son los efectos más negativos que esto tiene para ustedes. ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿me escuchás? Sí, sí, escucho bajo, pero no te escucho. Bueno, un segundo que estamos técnicamente resolviendo el tema. ¿Ahora me estás escuchando? Sí, lo escucho. Bueno, la pregunta era justamente ¿cuáles son los efectos más negativos que el cierre de la guardería del Garrahan tiene? Y el cierre de la guardería nos saca tranquilidad a nosotras como mamás trabajadoras, que tenemos los chicos adentro. Es un jardín que promueve la lactancia materna y la relación con nuestros hijos y nos permite ir a trabajar mucho más tranquila sabiendo que están los chicos con nosotros. ¿Cuáles son las razones que la dirección esgrime para cerrar esta guardería? Las razones es falta de espacio. Nosotros propusimos construir. El jardín tiene mucho espacio alrededor. Cuando se construyó el jardín, que funciona hace 27 años, estaba en otro lado. En la reinauguración del jardín, hace aproximadamente 3 años, se hizo un jardín mucho más grande y pensado para ampliarlo, para acompañar al hospital en su crecimiento. Y entonces, y el argumento más que esgrimen respecto a cerrar esto? ¿Cuál es? El espacio ingresa... ¿Qué se va a hacer en ese espacio? Ingresan muchas mujeres en edad reproductiva y ingresan también muchos lactantes. Se supone que van a quedar embarazadas y ya hay lactantes en lista de espera. Entonces parece que la mejor solución, en vez de construir un espacio un poco más amplio, es sacar a los chiquitos de la sala de tres. Nosotros tememos como mamás que esto sea una parte del cierre y que continúe con cierres de más salas, como ya pasó hace muchos años. En el jardín funcionaba la sala de cuatro, se cerró por cuestiones de espacio también. Nosotros sabemos que en el hospital hay mucho espacio, o sea, se puede construir, y no se argumentaron razones presupuestarias. Yo tengo una pequeña experiencia en el hospital Garrahan de haber trabajado, como decía al principio, con Miguel Abelanz, y realmente es un hospital donde se respira una situación de acoso laboral, de persecución a algunas personas. ¿Vos pensás que esto se enmarca dentro de esa actitud de la dirección? Yo creo que es una decisión arbitraria y que no esperan que tenga tanta repercusión. Lo real es que como trabajadores tenemos estos derechos adquiridos, que no vamos a dejar que nos los saquen fácilmente, porque como dice la Constitución Nacional, justamente es que los derechos, los beneficios que los trabajadores tenemos no se nos pueden sacar. Lo que logramos no nos pueden sacar las mejoras que ya tenemos. Todo lo que nosotros ya tenemos son derechos intocables, y más como personas, creo que va también a la parte humanitaria, ¿no? Nosotros trabajamos con chicos y nos están dejando afuera a nuestros chicos. No sé si es acoso, sino que no esperan la repercusión, no esperan que nosotros digamos no nos cierren el jardín. Y nosotros pensamos que lo van a seguir cerrando. Es una lucha de todos los trabajadores del hospital, de las mamás, de los papás, y es un logro de la mujer trabajadora tener el jardín ahí adentro, y no queremos que lo saquen. Tengo entendido que les han ofrecido una especie de compensación económica para que busquen algún lugar donde tener a los niños y niñas. Nos ofrecieron un subsidio que consideramos, aparte de insuficiente, con los costos de los jardines privados. Estamos en defensa de los jardines públicos y gratuitos, y este es uno. No creemos que con un subsidio y pagando algo privado nos puedan comprar el derecho al jardín público. Bueno, esto es muy importante, porque no sería raro que por ahí hubiera algún amigo o amiga que les pueda ofrecer el servicio con la plata que en definitiva paga el Garrahan, que es un hospital del Estado, o sea que en definitiva también sería un presupuesto que tendría que estar mejor destinado, como bien decís, a mejorar lo público y no a subsidiar lo privado, que en definitiva es lo que estaría pasando. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Por supuesto, este micrófono va a estar abierto para todo lo muchas que quieras. Muchas gracias a ustedes por el espacio, y los vamos a invitar el miércoles a las 13:30. Hacemos un abrazo solidario por el no cierre del jardín, con el personal del hospital y con todos los que nos quieran acompañar en la puerta del jardín y en la puerta del hospital por combate de los pozos. De una manera u otra allí estaremos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Se fueron nuestros sueños posibles, que a veces, como decimos, son pesadillas lamentables. Pero bueno, este programa, en su humildad, con su alcance, con su repercusión, quiere darle voz a muchos compañeros y compañeras que a veces no tienen voz. Esto será una vocecita, pero una vocecita también hace ruido. Nos encontramos el lunes que viene. Felices sueños posibles, Irene, Braulio. Felices sueños posibles.